Se sigue agitando la discusión salarial, la discusión paritaria, esto ustedes lo conversan bastante con el PBT, pero me parece que hay un tema que es vinculado a esta cuestión, a la cuestión de la negociación salarial, que es interesante para profundizar en comprender cuál es la filosofía que está detrás de la política económica del gobierno en relación a por qué el gobierno ha decidido claramente poner techos a las negociaciones paritarias. Un techo en torno al 27-28% en casi todas las negociaciones que aprueba, que homologa, digamos, está planteando este tipo de aumentos, y por qué se niega a aceptar que en la negociación paritaria, que se supone fue un gran, digamos, se plantea como un gran logro del gobierno, la reapertura de las paritarias, se supone que son espacios de negociación libre entre empresarios y trabajadores y trabajadoras, ¿por qué el gobierno está decidido a ponerle un techo a eso, digamos, implícitamente y explícitamente cada vez que se niega a ratificar un convenio que supera eso, digamos, y entonces lo deja boyando? Acá hay varias cuestiones que me parece interesante señalar. Por un lado, el gobierno en los últimos 2 o 3 años, sobre todo desde que Kicillof es ministro, ha cambiado la estrategia en relación a qué hacer con la inflación. Y ha cambiado no solo en qué hacer con la inflación y qué medidas tomar al respecto. La medida principal que siempre fue negada como una parte de su estrategia era la deflación salarial, es decir, frenar los salarios para que no suban por encima de la inflación. Esto como una estrategia para aplacarla, el crecimiento de los precios. Hasta 2012, pongámosle, eso no era parte de la estrategia oficial, pero desde la llegada de Kicillof claramente ha cambiado el rumbo de ese enfoque y pisar los salarios. En 2014 fue muy claro, los salarios cayeron por debajo de la inflación, crecieron mucho menos. Eso se repercute en la evolución del consumo popular, del consumo masivo, que cayó fuertemente en 2014. Pero efectivamente, esa estrategia es una estrategia, si bien no lo llaman así, es una estrategia de corte ortodoxo en la línea de lo que del debate este que plantea también el ministro de Economía, ortodoxia, heterodoxia. Es una estrategia de corte ortodoxo, pisar los salarios. Es más, el otro día escuchaba por televisión el fin de semana a un posible ministro de Economía de un gobierno de Macri, por ejemplo, Federico Sturzenegger, diciendo que él no pondría límites a la negociación salarial. Claro, que tampoco es. Tampoco es, pero digo, si, imagínate que si él lo está planteando de ese lado es porque efectivamente el gobierno ha decidido tomar una estrategia que es más ortodoxa que ese discurso, quiero decir. Claro, sí. Nunca escuché a un liberal con un planteo de esas características, eso no vale. Digamos. Entonces me llama, porque que lo diga un político cualquiera me parece como normal, digamos, que digan cualquier cosa, pero un economista liberal que te diga que no va a poner en la negociación salarial, no va a poner ningún techo, no va a poner ningún límite, es raro. Pero justamente el gobierno lo que decidió es esto, es usar la presión sobre los salarios para bajar la inflación. Que efectivamente es un mecanismo, porque la realidad muestra que haber pisado los salarios está contribuyendo a desacelerar la inflación, porque la puja distributiva es un componente que alimenta la inflación. No es necesariamente la causa originaria, pero sí un mecanismo que contribuye a que la inflación permanezca en el tiempo, la disputa entre asalariados y capitalistas por la apropiación del ingreso producido. Bien. Eso es parte de la realidad. Nada más que, bueno, vos depende de dónde te parás en términos políticos, en términos teóricos, es de qué estrategia podés darte para abordar el problema. Entonces, por un lado, el gobierno decidió hacer esto, pisar los salarios para bajar la inflación. Algo está efectivamente haciendo, pero esto lo que hace, obviamente, es reducir el poder de compra de los trabajadores y trabajadoras. Esto es la consecuencia inmediata. Es como que a tal decisión, tal consecuencia. No es que tampoco tantas variables que se puedan llegar a dar. Exactamente. No hay mucha discusión al respecto. Vos podrías, en realidad, el gobierno podría haber tomado, pensando en lo siguiente, pensando que la puja distributiva es un componente esencial en la dinámica inflacionaria, haber pisado las ganancias, es decir, haber intervenido más fuertemente, algo que no ha hecho en realidad, en la concentración empresaria, en el poder que el gran capital tiene para fijar precios, porque las empresas grandes sobre todo son las que fijan los precios de todas las mercancías en Argentina, haber atacado la puja distributiva por ese lado y no por los salarios. Claramente es más fácil intervenir en las negociaciones paritarias que atacar la estructura de producción, la estructura de propiedad, implica otro tipo de conflicto que este gobierno no está dispuesto a dar. No lo ha dado en 12 años, no lo va a dar ahora. Pero entonces, por un lado, esa cuestión. El segundo elemento que está ayudando a bajar la inflación es la recesión. Hace más de un año que la economía argentina está estancada y cayendo, producto de condiciones internas, una de las cuales en 2014 tuvo que ver con la caída de los salarios. Eso alimenta la inflación porque cae el consumo. Y aparte por un contexto internacional que es depresivo, sobre todo en dos niveles. Por un lado Brasil, que está en recesión, y este año parece, las proyecciones marcan que Brasil se va a desacelerar aún más la economía, y eso repercute muy fuertemente sobre la industria argentina, sobre todo la automotriz y a través de ella el conjunto de la industria. Y por otro lado, la situación del mercado internacional, donde los precios de los productos que exporta Argentina, que se concentra mucho en productos primarios, soja y derivados y otros productos primarios, Y la caída en el precio del petróleo, los dos elementos, la caída en el precio de los productos primarios que exporta Argentina y la caída en el precio de un producto que Argentina importa muy fuertemente, que ahora es combustible, esa caída contribuye a que la inflación se desacelere. Si hace 5 años esa suba de precios de los productos primarios ayudaba a que la inflación aumentara en Argentina, importábamos inflación, hoy estamos importando deflación, caída de precios. Esto también está contribuyendo a que la inflación baje. Baje de los niveles altos que estaba hace dos años, que era casi 40% anual. Ahora estamos, según las estadísticas, el INDEC dice 16, la mayoría de las estadísticas entre 20 y 30, como mínimo para este año. Entonces, esos dos elementos, la pisar salarios, la recesión, tres elementos, y caída en los precios internacionales, son dos elementos que están contribuyendo a aplacar el proceso inflacionario de acá hacia adelante. Esto es algo que está pasando y que tiene que ver con eso, con una estrategia del gobierno respecto a cuáles son los, por un lado, los elementos que pueden producir la inflación y cuáles son los instrumentos de política económica para frenarla, y después una cuestión estructural, porque que caiga el precio de la soja tiene impacto interno, porque la soja se ha convertido en un elemento estructural muy poderoso en la economía argentina. Que caiga el precio del petróleo tiene un impacto interno muy fuerte porque Argentina importa muchísimo combustible, entonces eso abarata el precio del combustible y se traduce en una redistribución de ingresos de otro tipo. Mariano, vos quizás lo tengas más ordenado en la cabeza, el tema de los años, cómo va, viene subiendo y bajando la economía históricamente. Uh-huh. ¿Qué pasa con este escenario para agosto, septiembre, octubre, digamos, donde se prevé un cambio bastante fuerte, por lo menos dentro del gabinete? Mira, en términos de la economía, probablemente lo que haya es un cierto repunte a partir del cierre de las paritarias. En los próximos meses ya las paritarias casi todas están cerrando. Quedan algunas ahí tecleando, una de ellas es la de aceiteros, pero es un gremio importante en términos del conflicto, pero es chico en términos estructurales. La mayoría de las grandes paritarias están cerrando y están negociando acuerdos, como decíamos, de entre 24 y 27%, 28%. Se nota la diferencia con el año pasado también, ¿no? A veces en cuanto era lo que se pedía, y esto que vos mencionabas del porcentaje de la inflación, que si bien había un oficial y otro que no era oficial, el punto medio da un 30, 30 y pico mínimo. Claro. Y hoy ya está abajo de eso. Sí, hoy aparentemente todas las estadísticas y los distintos números que hay indican que está cerca, un poco debajo del 30%. La cuestión, obviamente, bueno, lo que decíamos, el aumento de salarios negociado en paritarias, si bien puede correr por detrás de la inflación, se traduce de golpe en una redistribución de ingresos de las empresas que apropian ganancias a los asalariados, que apropian salarios. Eso simplemente se produce, que es parte del debate que dan los aceiteros, digamos. La negociación salarial es sacarle plata a los empresarios para dárselo a los trabajadores. Esa redistribución de ingresos tiene consecuencias materiales porque hay una diferencia sustancial entre qué hacen los empresarios con su ingreso, con el ingreso que apropian, y qué hacen los trabajadores y trabajadoras. Trabajadores y trabajadoras, lo que hacen con su ingreso básicamente es consumirlo, así, de una, y consumirlo en mayor medida en productos nacionales, digamos, producción nacional. Muchos servicios, sobre todo, que tienen que ver con un consumo inmediato, en los barrios, vos vas a comprar cosas al mercado del barrio, cosas por el estilo. El capital, ¿qué hace con los ingresos que obtiene? Por un lado, el empresario puede consumir parte de ese ingreso, pero los niveles de consumo que tienen los empresarios tiene que ver más con su riqueza acumulada que con las ganancias que obtienen año a año, mes a mes. Entonces eso no cambia mucho. Lo que hay, los ingresos de los empresarios, lo que tiende a promover es la inversión, en principio. Pero lo que está habiendo justamente en los últimos 2 años, sobre todo, es una caída muy fuerte en la inversión. Las empresas han decidido frenar sus inversiones por diversos motivos, por la crisis internacional, por motivos internos y por la coyuntura electoral también. Están todos esperando a ver qué pasa en octubre. A propósito de eso, María, nosotros, bueno, que hemos mencionado aquí, hemos hablado más de una vez, que la economía argentina no es una economía propia, sino que depende mucho del mercado internacional porque está puesta a disposición. En Brasil también se encuentra una crisis grande, ¿no?, que repercute de lleno. Yo te estaba escuchando justo que la industria automotriz brasilera está pasando un momento bastante bravo, y el año pasado aquí tuvimos uno de los conflictos más grandes, justamente tenían que ver con eso, ¿no? Sí. Como depende una economía de la otra, automáticamente repercute en la más chica. En el caso de Argentina y Brasil, el vínculo es muy directo, muy fuerte y muy unilateral. De Brasil hacia, el impacto es de Brasil hacia, lo que pasa en Argentina, a Brasil le importa poco. Argentina es muy pequeño al lado de Brasil y en términos del intercambio comercial es relativamente pequeño. Pero para Argentina, digamos, la recesión, sobre todo en la industria automotriz, es muy fuerte, y este año por eso se estima que la economía brasileña va a caer cerca de 1 o 2% del Producto Bruto Interno, la producción de riqueza. Eso va a impactar muy fuerte en Argentina y va a traer consecuencias en todo el conjunto del aparato industrial. Entonces esto, o sea, esto va a ir contra las posibilidades de que la economía se recupere en el segundo semestre. La contracara de eso es lo que señalaba al principio, que es que los aumentos salariales negociados, por más que sean por detrás de la inflación, en esta etapa implican un salto grande en los niveles de posibilidades de consumo de las clases trabajadoras, digamos, en estos meses. Porque claro, vienen desfasados respecto a la inflación acumulada, pero en un mes capaz que suben los salarios 12, 13%, 15%, claro, porque te pagan en cuota en general. La primera cuota, la segunda cuota, son saltos grandes en los niveles de ingresos de los trabajadores y trabajadoras, que se traducen inmediatamente en grandes niveles de consumo, más allá de que después sean carcomidos por la inflación en los meses subsiguientes. Pero estos primeros meses, de junio, julio hasta octubre, puede haber un repunte en la actividad económica producto de los mayores niveles de salario en términos nominales. Y esto, bueno, alimenta las posibilidades electorales, obviamente, del gobierno, en tanto mejora la situación, las condiciones de vida de la población en su conjunto.